es historia de los difíciles momentos por los que atravesamos, impide que se omita lo que podríamos llamar la cara negativa de la verdad. Una cosa, ¿no? Tiene el negativo, que bueno, le interesa a uno ser positivo, pero conviene, en este caso, conocer la cara negativa, el trasluz de la antihistoria salvífica. Así como hay una historia salvífica, que es la que lleva adelante Dios, Cristo, la Iglesia, hay una antihistoria, digamos, de perdición, que es la que lleva a Satanás y Satanás desde la tierra, sus cómplices de la tierra, aquella magnífica expresión que nos dejó San Agustín de las dos ciudades, del enfrentamiento de esas dos ciudades, o en lenguaje ignaciano, de las dos banderas que buscan poner a todo el mundo bajo su amparo. Vamos a referirnos en esta conferencia a la revolución anticristiana, no a la revolución mundial como dice el programa, sino a la revolución anticristiana de estos últimos siglos, tratando de detectar sus raíces lejanas y a veces recónditas, y que hoy nos olvidamos de reconocer. Pero hemos de decir inmediatamente que la revolución anticristiana es un fenómeno constante y siempre retomado en la vida de la Iglesia. Siempre ha habido un anticristianismo junto al cristianismo. Así como esto ya empieza desde la época de Cristo, frente al mismo Cristo, se ha vivido el anticristo, en última instancia. Y esto entonces se nota ya en el Evangelio, sobre todo leyendo el relato de las tentaciones en el desierto, donde el genial Dostoyevski creyó ver patentizada la esencia misma del gran proyecto satánico de transformar el sentido de la redención. No la redención como la había previsto Dios, que pasa por el dolor, por las calumnias y por la sangre, sino la redención fraguada, la pseudo-redención fraguada por el demonio, que pasa por el bienestar terreno del pan multiplicado, por el aplauso de los hombres al ver a su Mesías arrojándose osadamente en el pináculo del templo, y sobre todo por el dominio del universo logrado al precio de la idolatría. Todo el mundo te daré si postrándote me adorares. Podría considerarse toda la vida de Cristo como un lento pero decidido caminar desde Belén al Calvario. Espléndidamente dice Santo Tomás que si el Verbo tomó carne, fue para contar con una materia que ofrecer el sacrificio sobre el altar de la cruz. Pues bien, todo el intento del demonio se resume en su decisión de interferir en ese trayecto, insinuándole a Cristo una salvación que no pase por el Calvario. Dice el Evangelio que cuando Jesús predijo en cierta ocasión que sería burlado, escupido y condenado a muerte, se le acercó Pedro y comenzó a reprenderle. Reprendía a Jesús porque no quería presentarse como un Mesías glorioso, triunfante en este mundo, solucionador de los problemas de la tierra, como lo soñaban los judíos materialistas. Y por eso respondió a las palabras de Pedro con una expresión durísima, pocas veces oída delante de Cristo: apártate de mí, Satanás, le dijo a Pedro, porque tus caminos no son de Dios, sino de los hombres. No era el camino estrecho que lleva al Gólgota, sino el ancho camino de Satanás que desemboca en la perdición. Pero el demonio no cejaría en su intento. Cuando Cristo estuviera clavado en la cruz, los circunstantes gritarían: que baje de la cruz y creemos en él. No se ve, el demonio insistió hasta el fin en que Cristo renunciase a los clavos y a la corona de espinas. Pues bien, las tres tentaciones del desierto expresan, como lo veo muy bien Dostoyevski, de una manera acabada, lo que San Pablo denomina el espíritu del mundo, quinta esencia de la revolución anticristiana. El mundo, en el sentido peyorativo de la palabra, ese mundo puesto todo bajo el maligno, como dice el Evangelio, más que un conjunto de personas malvadas que pueden encontrarse en tal o cual que no se deja así con facilidad. No puede ser condenado, porque no es una persona el espíritu del mundo, no es fulano de tal, pero vive en medio de las personas, es una atmósfera, es algo que respiramos. Hoy lo respiramos con la televisión, con los diarios, con los criterios. No es una persona, sin embargo, pareciera que tuviese una inteligencia y una voluntad, pareciera que escondiese detrás de sí a un inspirador, y así es en realidad, porque detrás del mundo, de este espíritu del mundo, hay una persona que lo engendra, el demonio. El mundo es el aliento de Satanás. No se debe penetrar chocando, sino insinuándose sutilmente, sobre todo entre los cristianos, entre los católicos. Es el universo cerrado a la gracia, es el universo horizontalizado, el espíritu embotado para todas las cosas de lo alto, cerrado a la verticalidad, que vive como si Dios no existiera y que afirma haber hecho la experiencia en el mundo moderno de que se puede vivir sin Dios. Quien respira este hábito experimenta a veces una perversa seguridad, se siente seguro en este mundo. Es un estado tranquilo, digamos, en medio de la inmanencia, este juzgarse ciudadano definitivo de este mundo y que constituye una especie de remedio terrible de la posesión diabólica. Podría decirse que el espíritu del mundo se condensa todo esto en las imprecaciones que Jesús lanza tras proclamar las bienaventuranzas. ¡Ay de vosotros ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo! ¡Ay de vosotros los que ahora estáis satisfechos, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque gemiréis y lloraréis! ¡Ay cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hicieron vuestros padres con los falsos profetas! Son lo que podríamos llamar las malaventuranzas. Así que voy a una bienaventuranza, ahí está, malaventuranzas, ay de vosotros. La burla de la sabiduría del mundo que hace Cristo, la sabiduría de esta falsa sabiduría del mundo, la condena del paraíso en la tierra, el desmentido al satánico, te daré todo el mundo si postrándote me adoráis. Hemos de decir que mientras dure el mundo, habrá mundo en este mal sentido. Ninguna época ha podido eliminar del todo el espíritu del mundo. Pero no siempre dicho espíritu tiene el mismo poder. Ha habido épocas en que el mundo era menos mundano, en que el ímpetu vertical era reconocido y valorado en la sociedad. Una época en que las realidades temporales se dejaban impregnar por el Evangelio. Una época donde los hombres sentían la nostalgia de Dios, la nostalgia del cielo. El espíritu del mundo persistía, sí, pero estaba como arrinconado. Tal situación se vio, en líneas generales, sobre todo en la llamada Edad Media, época de la cristiandad, aludiendo a la cual decía León XIII, hubo un tiempo, ya no hay. Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces, aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella divina virtud, fuerza, había impregnado las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, insinuándose en todas las clases y relaciones de la sociedad. Organizada de este modo, la sociedad civil produjo bienes muy superiores a toda esperanza. Y miren cómo termina este párrafo. Todavía subsiste la memoria de ellos y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos. Es decir, lo único que queda de la cristiandad son monumentos históricos. La catedral de Chartres y así, monumentos históricos. Y donde se refería que ya en su época, siglo pasado, el fin del siglo XIX, esta cristiandad había desaparecido. Solo restaba la memoria de los monumentos. Porque ya entonces la humanidad vivía, en su inmensa mayoría, sumersa en lo que se ha dado a llamar el mundo moderno. Es esta una expresión francamente estúpida, podríamos decir, en sí misma, porque siempre el mundo es moderno. Siempre el mundo, el que vive, la época en que vive, es moderna, como lo creían los hombres de las cavernas. Para ellos el mundo moderno era el mundo de las cavernas. Vivían en un mundo que para ellos era el actual, el moderno. Pero cuando decimos mundo moderno, no nos decimos sino que es una expresión de contenido de valorativo que implica una visión muy particular de la historia, muy definida de la historia. El mundo moderno, como llaman los papas del siglo XX, la primera parte sobre todo del siglo XX, el mundo moderno es la encarnación del espíritu del mundo. De lo que hemos llamado arte es esa atmósfera, eso que se mete, esa cosa difusa, esa materia colorante, pues se ha coloreado, se ha difundido, ha penetrado en las mentes, en las conciencias del hombre de nuestro tiempo, el espíritu del mundo, creando este que llamamos mundo moderno. El Papa Pío XII y luego así varios pensadores actuales han expuesto con gran claridad las tres grandes etapas que hasta estos pocos momentos, poco tiempo ha transitado este mundo moderno. A partir del fin de la Edad Media comienza un gran proceso de declinación de la sociedad, comienza una gran revolución anticristiana. Comienza y se inicia el primer paso, lo franqueó la reforma protestante, que si bien no negó a Dios, Lutero hablaba de Dios, ni negó a Cristo, Lutero amaba a Cristo, repudió a la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por Cristo, la única verdadera, una rebelión religiosa con Lutero, con Calvino, que tuvo amplia repercusión en la sociedad y la política también. El segundo paso lo marca la aparición del renacimiento, del último renacimiento sobre todo, y del ulterior racionalismo y deísmo. No se negó entonces a Dios todavía, pero se negó a Cristo, se dio un paso más a lo de Lutero. No solamente se negó a la Iglesia, se negó a Cristo y se quedó con un Dios, digamos, de un deísmo, con D de dado, deísmo, que significa la creencia vaga en un Dios solo alcanzable por la inteligencia humana, y no por la revelación. El Dios que alcanzamos por vía de Santo Tomás, digamos, por la razón natural, un Dios muy elevado, muy elevado, muy lejano, muy extraño, vaporoso, en las nubes, que no se mete en las cosas de la tierra, que nos deja vivir a nosotros en el mundo, que hagamos lo que queramos, que nos creó, pero luego dio la patada inicial y no dejó vivir luego. En la época de la Revolución Francesa, de la exaltación del hombre, de la exaltación de la razón. Pero eso no es todo, quedaba por dar, como dice Pío XII, el último paso, el más terrible hasta la época de él, que era negar no solo a la Iglesia, como hizo el protestantismo, ni a la Iglesia y a Cristo, como hizo el deísmo, sino también a Dios mismo. El último paso, el precursor fue Nietzsche, con su grito terrible: Dios ha muerto, viva el hombre. Pero ese grito espantoso de un individuo singular encontró un desemboque institucional en el marxismo, que no solo se proclamó ateo, ateísta, sino antiteísta, asesino de Dios. Tres pasos entonces, no casuales, sino inteligentemente dados, y dados por una inteligencia más alta que la humana, por una inteligencia suprahumana, que va dirigiendo esta historia, este negativo de la historia, esta historia negra a la que estamos refiriéndonos. Por el primero se agrietó la cristiandad, por el segundo y el tercero se intentó destruir el cristianismo. Perdonen que reitera, a lo mejor algunos ya conocen, no es lo mismo cristiandad que cristianismo. Cristianismo es la práctica cristiana que hay, ¿no es cierto?, de algunos perversos individuos. Cristiandad es cuando una sociedad se deja impregnar por el espíritu del Evangelio, la economía, la política, el arte, la cultura, como fue la cristiandad medieval. Por ejemplo, en la China actual hay cristianismo, porque hay muchos cristianos sueltos, aunque estén en campos de concentración, pero no hay cristiandad porque el régimen se gobierna por las ideas de Marx y no por las de Cristo. Pues bien, decimos que la revolución protestante destruye la cristiandad y las dos últimas revoluciones tienden a destruir el cristianismo. Tres pasos concatenados, cuya gradación supone, como dije antes, una inteligencia, no son casuales, una inteligencia superior a la humana, la inteligencia propia del jefe de la ciudad terrena, Satanás. Negación de la Iglesia ante todo, negación luego de Cristo y por último de Dios. Pío XII, como dije, aludió a a este nefasto proceso en una de esas recordadas alocuciones donde dijo: es un enemigo que se volvió cada vez más concreto, con una ausencia de escrúpulos que todavía sorprende. Cristo sí, Iglesia no. Protestantismo. Después, yo sí, Cristo no. Finalmente el dije impío, Dios ha muerto y hasta Dios jamás existió. Y adviértase que la negación postrera mantiene todos los repudios anteriores. Ni Dios, ni Cristo, ni la Iglesia. Si podemos preguntarnos qué queda, luego de esta triple negación, una sola cosa, queda solo el hombre. Y el hombre ocupando el lugar de Dios, el hombre con mayúscula, ese lugar dejado vacante, el hombre endiosado. Fíjense ustedes, el triunfo de Satán no fue otra la tentación del paraíso: seréis como dioses. Lo ha logrado hoy en gran cantidad del mundo moderno, el hombre que se hace Dios por la soberbia, apilando las piedras de la Torre de Babel para igualar a Dios, para ser como Dios. La idolatría del hombre que proclama sus derechos, con mayúsculas los derechos del hombre y olvidado de todo derecho de Dios. Todo pues, la economía, la política, el orden social, todo en torno al hombre. Y aquí el nuevo rey, Cristo ha sido destronado, ahora el rey es el hombre. Ya nadie se atreve a proclamar los derechos de Dios, solo se hable de los derechos del hombre. Vista esta mirada rápida de este abanico histórico de los últimos siglos, analicemos un poquito mejor las doctrinas que han conducido a este trágico desenlace. Y ante todo, el llamado naturalismo. El cardenal Pi, el gran cardenal del fines de 1800, que ha penetrado como nadie, para mí mucho mejor que Donoso Cortés y que otros pensadores modernos y muy inteligentes, ve este cardenal en el naturalismo la tesitura principal de la época moderna. Es decir, lo más propio, dice el cardenal Pi, de la época moderna es este naturalismo. La ley dice que rige a los hombres y a las sociedades. El signo propio de nuestro tiempo que impregna imperceptiblemente todos los ambientes. Para el naturalismo, el orden sobrenatural se revela como superfluo. No sirve para nada el orden sobrenatural. La naturaleza nos da todo. La naturaleza posee en sí las luces, las fuerzas y los recursos necesarios para ordenar todas las cosas de la tierra, para ordenar el entero orden temporal y para conducir a los hombres al paraíso, al paraíso en la tierra, su verdadero destino de felicidad. La naturaleza se baja y se convierte poco a poco en el horizonte último del hombre. Yo me arreglo con mi sola naturaleza, no necesito nada que me ayude desde lo alto. Y lo que falta al individuo, claro, porque uno se da cuenta, caramba, bueno, seré yo todo lo poderoso que sea, pero me enfermo y necesito de otro. Lo que le falta al individuo, necesariamente impotente para alcanzar la felicidad, según se lo muestra la experiencia, lo encontrará sin salirse de ese orden en el conjunto, en la humanidad, en la colectividad, que le va a dar al hombre la salvación. El hombre del naturalismo es el hombre nuevo, frente a ese hombre viejo de la Edad Media, a ese hombre que tenía que implorar a Dios que le diera ayuda, tenía que mendigar lo sobrenatural. El hombre del naturalismo se yergue, se levanta, se verticaliza, pero por la soberbia, y exige lograr con su sola fuerza no solamente su salvación personal, sino social. Es el hombre nuevo, decíamos, un hombre hecho sobre los escombros de la visión trascendente. El hombre inmanente que se encierra en el reducto de su propia naturaleza. En realidad, este hombre es un pobre miserable, digamos nosotros ahora, porque este parece a esos topos que viven debajo de la tierra y que ignoran que fuera de esa cueva existe el cielo azul, magnífica, el firmamento. No conoce más que esa cueva, como la cueva de Platón, y no conoce ni son debajo. es el hombre moderno, el hombre naturalista, se autoinhabilita para la contemplación de las cosas superiores. Para él todo el mundo es esa cueva miserable. Así es el hombre de hoy, pues, que se enclaustra en lo natural, naturalismo. En la raíz del naturalismo late un acto de soberbia, si bien en algunas personas se enmascara de humildad. El hombre, la falsa humildad, dice, no, déjeme ser hombre, yo no quiero diosarme, yo quiero ser hombre nomás, renuncio a elevarme, no quiero degradarme tampoco, no quiero ser animal, ni tan alto, ni tan bajo, no quiero ser ni ángel, ni bestia, no quiero ser ni Dios, ni animal, déjenme ser mero hombre. Como se ve, el naturalismo frustra al hombre en su impulso hacia lo alto. El naturalismo corta las alas al hombre, las alas que Dios le había dado de águila para elevarse al mundo de lo sobrenatural, y se queda con este vuelo de gallina, vuelo bajo, en el orden puramente natural. Ese hombre que ha renunciado a tomar lo que decía San Pablo, ese pomo gloria, ese peso de gloria que es la gracia, que es la gloria del cielo que nos promete Dios, y se aplica así de la verdadera grandeza. Dios lo había invitado a las bodas de su Hijo, Dios lo había convidado a participar en la vida divina, haciéndose como Dios por la gracia, y el hombre, con la excusa de afirmar su ser natural, se contenta con las migajas del banquete, se rehúsa a semejante dignidad. Esto me parece que debemos darle mucha importancia, porque para mí el naturalismo es lo más importante que pasa hoy también, aunque sea una corriente aparecida en el siglo XVIII, como tal, en su comienzo, pero está plena vigencia. Y el naturalismo se revela como la antítesis del cristianismo. Si tuviéramos que decir, dígame señor, ¿hay algo contrario al cristianismo? Yo le comentaría, sí, el naturalismo. Yo no veo nada más contrario al cristianismo que el naturalismo, porque el misterio central del cristianismo, ¿cuál es? La encarnación del Verbo. Como dice con tanta belleza los padres, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Eso es el cristianismo, eso y no otra cosa, nada más que eso. Dios se hace hombre para tomarlo de la mano y elevarlo de lo natural a lo sobrenatural. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. El fin del cristianismo no es sino la elevación del hombre al orden sobrenatural. Y bien, como dice este cardenal, y si se quiere buscar, dice la primera y la última palabra del error contemporáneo, se advertirá con evidencia que lo que se llama espíritu moderno no es sino la reivindicación del derecho de vivir en la pura esfera del orden natural. Y así entonces, cerrándose el naturalismo al misterio de la encarnación del Hijo de Dios, al misterio del descenso que se hace ascenso, oponiéndose a la adopción divina del hombre, el naturalismo busca herir al cristianismo no solo en su fuente, sino en todas sus derivaciones, rechazando al cristianismo la penetración de lo sobrenatural en todo el orden natural, en las sociedades, en la política, en la economía, en el arte, en la cultura, en todo el orden. El naturalismo, como ven ustedes, revela su origen satánico, abiertamente satánico. El pecado de Satanás consistió precisamente en no haber aceptado la elevación sobrenatural, en haberse abrumado en su naturaleza creada, tan excelente por cierto, pecado de narcisismo, de mirarse para adentro, de éxtasis, pero no hacia Dios, sino hacia adentro. Esta sería la primera corriente, digamos, del mundo moderno, el naturalismo, que tiene como dos derivaciones, de las cuales vamos a hablar ahora. La primera de esas derivaciones más notables es el llamado racionalismo. He tenido todos los jalones de la revolución anticristiana, pero el racionalismo es hijo del naturalismo. Esa naturaleza en la que el hombre, el naturalismo, se encastilla y en la que se arma contra Dios, es ante todo la razón. La razón. Admirable es sin duda la razón del hombre, hecha a imagen, hecha a semejanza de Dios. Pero el hombre, Narciso, incansable, sigue siempre mirándose a sí mismo, diciendo qué grande que soy, qué magnífico que soy, y no mira la razón una huella de la inteligencia divina. La razón del hombre independiente de Dios. Mira el reflejo sin atender al sol que lo produce. No resulta un hecho fortuito que la exaltación racionalista llegase hasta la idolatría, hasta el paroxismo, en la adoración de la diosa razón. Como saben ustedes, en la Revolución Francesa sacaron a la Virgen de Notre Dame significa Nuestra Dama, Nuestra Señora de la Catedral de París, y pusieron una prostituta a la cual se usaba como la diosa razón. Esto es un hecho, una farsa, ¿no? Payasesco, pero es lo que significa, tiene importancia. Aunque no arribemos hoy a un extremo tan impresionante, el presupuesto indiscutido es que cualquier doctrina que reconozca una autoridad diversa de la razón se deshonra a sí misma. Y es una nueva forma de naturalismo, ¿eh? Naturalismo en la inteligencia, en el campo intelectual, el naturalismo. El hombre, dotado de razón, se convierte en la luz de su propia inteligencia y en la norma de su propia obra, de que nadie le enseñe otra cosa. Él no necesita de nada con la sola razón. En la época que dominó más cruda y explícitamente el racionalismo, la Revolución Francesa en ese tiempo sobre todo, el nombre de filósofo, entre comillas, constituía un signo de reconocimiento de la mentalidad iluminista de la enciclopedia. Hernán Pi se la agarra con estos pseudo filósofos y les dice, ¿cómo llamar hombre a razón? Vosotros, dice, no sois filósofos. Y cita a San Atanasio, ¿cómo llamar hombre a racional a quien prohíbe a su razón conocer al verbo que es la razón del Padre? ¿Cómo calificar de filósofo, es decir, de amigo de la sabiduría, a quien no quiere saber nada con la sabiduría eterna que ha bajado la tierra, dice el cardenal? Un racionalismo semejante es una forma de idolatría, de autoadoración del hombre. El hombre pone su presunta sabiduría en lugar de la eterna sabiduría de Dios. Tal es esta segunda gran corriente, el naturalismo, que sería la cara intelectual del racionalismo, la cara intelectual del naturalismo. La cara intelectual del naturalismo. La independencia, la emancipación de la razón, y aquí su máximo. Otra expresión del naturalismo es el liberalismo, tercer jalón de la gran revolución anticristiana, muy unido, todo está ligado entre sí, pero por razones prácticas hay que distinguirlo. El liberalismo, refracción del naturalismo también, pero esta vez en el campo de la política sobre todo. Históricamente, la irrupción del naturalismo en el ambiente intelectual europeo coincidió con la aparición de la figura del burgués. La figura del burgués es la gran figura de la Revolución Francesa, así como la del proletario es la gran figura de la Revolución Soviética. El burgués. Y el burgués era precisamente el hombre liberal, el hombre que quería liberarse de toda religación, de toda atadura. Entre los diversos eslogans que la revolución anticristiana hiciera circular, ninguno más atractivo, ninguno más atrayente que este de la libertad. Liberté, liberté, liberté, diciendo francés, y nuestro himno ha repetido libertad, libertad, libertad. Libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de religión, libertad. Es un eslogan atractivo. De por sí, la palabra liberal es una palabra noble, no es una mala palabra la palabra liberal. Santo Tomás llamaba liberal al hombre generoso, desprendido, que estaba precisamente libre de atarse, como el avaro, que se ata las cosas. El hombre dadivoso, generoso, liberado de sus propias posesiones, capaz de dar, capaz de darse. No merece, por cierto, este honroso calificativo los que se apartan de la verdad, ya que según la palabra de Cristo, solo la verdad nos hace libres. La libertad verdadera es inseparable de la verdad. Por eso los liberales, al romper con las religaciones ennoblecedoras que juzgan tiranizantes, acaban por ser esclavos de sus propias pasiones. El liberal quiere cortar toda religación con Dios, con la tierra, con la patria, y quedarse solo, velado, individuo puro, frente a un Estado cada vez más poderoso. Estos liberales no están anclados en la verdad que permanece, sino en la opinión, que es fluctuante, que flota como un corcho sobre el oleaje. El liberalismo, en el mejor de los casos, tolera que Cristo sea reconocido por algunos en la sociedad, con tal de que esté dispuesto a reconocer que no es la única verdad, con tal de que esté dispuesto a renunciar a la realeza de Cristo. En ese caso, aceptan al liberal dentro de la sociedad. Los liberales que se pretenden católicos son los peores liberales. Son los que aceptan vivir en un sistema de reticencia, siempre escondiendo su fe, siempre escondiendo la doctrina, difícilmente justificable en el día de las cuentas postreras. Quien me haya confesado ante los hombres, dijo Cristo, yo también lo confesaré ante mi Padre Celestial. Pero a todo el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré también delante de mi Padre. Y así este proceso del naturalismo alcanza el ámbito de la sociedad política, tratando de arrebatarle sus religaciones teológicas. El naturalismo, el liberalismo, digo, es el ariete de este saqueo. La plaga del liberalismo es propiamente la plaga de las sociedades actuales. Atenta contra el sentido trascendente de las sociedades del poder político, tratando de independizarlo de sus instancias superiores. Para el liberalismo, el poder ya no viene del modo alguno de lo alto, sino que en adelante brota de abajo, brota del pueblo, brota del nuevo soberano, de la soberanía del pueblo. Lo que en última instancia se busca es suprimir la noción del Estado católico, de la ley cristiana, del príncipe cristiano. Esta concepción secularizante del orden social resulta de una especial perniciosidad, porque tiende con todas sus fuerzas a salir del campo de las especulaciones intelectuales para apoderarse de la dirección de los asuntos humanos. El error naturalista, entonces, cuando se refracta sobre la política por medio del liberalismo, busca ser reconocido como un dogma social, una nueva religión, la religión liberal, tratando de convertirse en ley de los estados, en el principio último del mundo moderno. Y así, el edificio del naturalismo filosófico encuentra su coronamiento en el naturalismo político, es decir, en aquel sistema según el cual el orden civil y social no tiene relación alguna de dependencia con el orden soberano. Hay en todo esto una verdadera lógica, una cierta lógica, aunque sea una lógica satánica. Si se rechaza para el individuo la posibilidad, o al menos la existencia, del orden revelado como un absurdo alienante o una mentira interesada, no se ve por qué el hombre social tendría que estar más sujeto a ese orden que el orden que el hombre privado. Bien, intercede asimismo en esta conspiración anticristiana una cuarta institución, una cuarta marea, digamos.